Bueno, yo, la moderadora dice que puedo volver a hablar, así que voy a usarlo. No, es que yo quería, a ver, quería insistir en algunas cuestiones. Mira, a mí me parece que es una ocasión absolutamente fantástica para darle la vuelta a estas cuestiones y hacer pedagogía, que es algo que los docentes, por cierto, sabemos hacer. Debemos intentar no abandonar el ámbito este de la discusión, no solamente no abandonarlo porque otros se hacen con las palabras y con los conceptos, sino además tratar de plantear, como decía yo, la discusión en otros términos. Es decir, vamos a hablar en serio de educación, no desde su irrelevancia, señores de Vox, que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la política educativa. Pero los señores de Vox, los de Ciudadanos, los del PP y mucho tiempo en Andalucía los del PSOE, lo siento. Pero hay cosas que si hoy se están discutiendo, es que la Ley de Igualdad de Andalucía se ha aprobado 7 meses antes de que el PSOE perdiera las elecciones, después de 36 años en el poder, que se dice pronto, ¿eh? Pues no hemos tenido ni tiempo ni mayorías. Es que hemos estado enredados en otras cosas, ¿no? Hay cosas que no se deberían de discutir en esta sociedad andaluza y en esta sociedad española. Hay cosas que no están puestas en tela de juicio y son cosas tan sencillas como las que se recogen en los derechos universales y en la Declaración de los Derechos Humanos. Esas cuestiones no están puestas en cuestión, valga la aparente redundancia, ¿eh? Eso por una parte. Por otra parte, la ideología no es como lo utiliza la ultraderecha y la derecha y algunos que se dicen incluso progresistas, todo aquello que no coincide con mi pensamiento. La ideología es nuestro sistema de valores y de pensamiento y tenemos que decir que sí, que el profesorado tenemos ideología. Miren ustedes, yo lo que creo es que no tenemos que arrugarnos. Eso es la primera cosa. Yo supongo que si hubiera ido al programa de Linda de la otra noche me hubieran llamado ya arrogante también como le llamaron a la Marián, pero es que me da tres leches. O sea, lo primero es que no hay que arrugarse. Claro que tenemos ideología el profesorado. Yo, ella, usted y hasta el que dice que no la tiene. Pero justamente lo importante en la enseñanza pública es que todas estas personas podemos tener nuestra ideología y podemos hablar desde muchos puntos de vista. Y ahí está la diversidad, está incluida dentro de la escuela. Por eso no es adoctrinadora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el asunto de los derechos. Yo creo que hay que hacer pedagogía aquí porque, mire, tenemos una democracia tan fallida que fíjense ustedes que hay un partido que se permite reclamar el veto y la censura en función de la libertad de expresión. Bueno, esto es pa volverse loco. Y esto pasa porque el concepto de derecho no está claro. ¿Qué son los derechos? Es decir, existe el derecho a la educación. Y eso está por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. Y no existe ni el derecho a la libre elección de centro. Eso hay que decirlo. Ni existe el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eso no existe. ¿Y saben ustedes por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque mientras para ejercer el primero se puede ejercer sin coartar y sin ir contra los derechos de los demás, para ejercer esos dos segundos supuestos derechos sí que hay que ejercerlo en contra de otras personas. Es tan sencillo como esto. Esto es como la prueba del algodón. Entonces, el derecho a la libre elección de centro existe si usted se financia el centro, como el derecho a elegir en un restaurante el menú, pero usted se lo paga. Pero no diga usted que yo elijo para mi hijo este centro, para además me lo va usted a pagar todo. O lo vamos a pagar a escote, que es lo que hacemos aquí. Pero no quiero recordar quiénes fueron los inventores de una perversidad que se llama centro sostenido con fondos públicos. Pues eso lo inventó la LOE. Y antes lo había inventado Felipe González. Y cuando resulta que no eran necesarios los centros subvencionados y concertados, se siguió engordando la historia. Por tanto, derechos, sí, derechos. Y es muy fácil hablar del derecho a la educación. Los demás son derechos inventados. La gente de las 3.000 viviendas, la gente de la Fuensanta, la gente de tantos barrios, de esos 15 barrios vergonzosamente que son los más pobres de toda Europa y de los cuales 10 están en Andalucía. ¿Tienen derecho a elegir la educación de sus hijos? ¿Pueden hacerlo? No. Por tanto, eso no es un derecho. Si no lo podemos ejercer desde el primero al último, no es un derecho. Así de fácil. Y eso hay que decirlo sin arrugarse. Luego yo también quería hacer una cosa. Siendo como soy feminista radical, porque lo soy, y lo llevo a gala, y si me tengo que hacer una chapa, me la hago, yo pagaré mi bolsillo, sin subvencionar, ¿eh? Tengo que decir que el problema no es solo lo que tiene que ver con los contenidos de tipo el feminismo o el educar en igualdad o la educación sexual, solo eso no. Hemos empezado por ahí, pero por ejemplo, lo que yo viví en Sevilla no tenía que ver con la educación sexual. Lo que yo viví en Sevilla era la participación en una jornada de memoria histórica. De memoria histórica. Porque lo que se está tratando de coartar es la disidencia, disentir de un discurso único, uniforme, absolutamente ideologizado, como el mío. El mío también es ideologizado, ¿eh? Discurso político, que es el que estoy haciendo yo aquí esta tarde. Vamos a dejarnos de tonterías. Pero es que yo lo admito. El problema es que ellos dicen que esa visión del mundo es la visión del mundo. Esta es la cuestión. Entonces, la memoria histórica irá detrás, pero es que dentro de poco aparecerán los Kikos en nuestros colegios públicos, donde llevan a sus niños porque no se pueden permitir pagar un colegio concertado, porque tienen muchos niños, muchos, y entonces resulta que los Kikos no creen que la evolución de Darwin no se puede explicar. Por tanto, vamos a explicar el mundo desde el punto de vista del creacionismo, ¿no? Por ejemplo. Y después vendrán otras cosas si seguimos con esto y si esto lo permitimos. Por tanto, no se trata solo de las cuestiones del feminismo, insisto. Se trata de otras cuestiones. Aquí de lo que estamos en juego, lo que está en juego, y esto es importante que lo metamos en el debate, por eso decía. Yo no me niego a tener este tipo de debate. Yo lo que me niego es a discutir en los términos que mandan ellos, en los términos que ellos establecen. Entonces yo quiero que entre en el debate. ¿Por qué hay que seguir financiando a la educación privada? Eso quiero que entre. ¿Por qué hay que seguir pagando a los curas de la religión que sean en la iglesia, en la escuela pública y en un estado que se dice a confesional? ¿Por qué no se puede poner ya de una puñetera vez y blindar en la Constitución un determinado nivel de financiación de la escuela pública? Pues la otra escuela es un negocio, eso a mí yo en los negocios no entro. ¿Eh? Eso, tres cositas de nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar con la losa de los dichosos, ¿cómo se llama eso?, de la Santa Sede, el concordato. O sea, ¿esta gente qué piensa? Digo esta gente, pero los del gobierno central, los de ahora, ¿eh? ¿Qué piensan? Que esto se va a caer solo por si la Santa Sede, como decía el chiste. Aquí vamos a estar esperando a ver si la Santa Sede, ¿no? Venga, hombre, por Dios, habrá que empezar a cambiar. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es del tipo de sociedad que estamos construyendo y del tipo de ciudadano que estamos construyendo, y eso se hace en las escuelas públicas para la sociedad, pero de futura de pasado mañana. Y esto es, aquí es donde hay que poner el debate. En los valores, en que somos creyentes en otros valores, porque a ver, entre la Iglesia y cierta ideología conservadora se han costado las palabras. Entonces, si tú no crees en la religión católica, tú no eres creyente. ¿Cómo que no? Yo creo en los derechos humanos. Yo lo que no creo es en tus creencias, pero yo tengo las mías. Si tú tienes una ideología diferente o disidente, tú eres ideológico, pero lo que yo defiendo no. Si tú dices lo que decía la compañera, la profesora, que por cierto te agradezco muchísimo, que le pongas cara a estas intervenciones, porque estamos hablando de cosas parecidas abstractas, pero tener a una niña embarazada de 15 años en una escuela es otra cosa. Y es de esto de lo que estamos hablando. Entonces, ahí es donde hay que poner el debate. No en los términos en que ellos quieren plantear el debate, sino en los que queremos nosotros y nosotras. Y hacer muchísima pedagogía. Y no abandonar el campo de batalla. Yo siento ser tan belicista, que lo voy a hacer, pero es que me parece un error garrafal. Aquí no sirve mirar para otro lado. Lo que hay que hacer es fajarse, desenmascarar y poner encima de la mesa el debate en los términos que nosotros queremos. Y con la pedagogía que sabemos hacer. Además, hemos vivido hace pedagogía. Yo 38 años, lo digo en serio. O sea que esta es la cuestión. Entonces, me parece que no es... Bueno, sí, es que esto nos quieren llevar. No, pues no nos dejemos. Pero no... Esto no se cambia diciendo, bueno, que ladren, luego cabalgamos. No, no, eso está muy bien para el Facebook. Pero cuando resulta que en un instituto al que yo iba a hacer las charlas sobre las mujeres represaliadas durante el franquismo, se ponía un documental sobre el trabajo esclavo, se hacía una obra de teatro sobre las mujeres asesinadas en el Aguaucho, en Sevilla, en Fuente de Andalucía, y había una charla también sobre la represión de los homosexuales masculinos en el franquismo. Ese era el programa. Ya aprobado, y bueno, yo sabía que iba a ir a ese instituto, que fue a finales de enero, o sea, perdón, de noviembre, yo lo sabía desde septiembre que iba a ir a ese instituto. Por tanto, había mucha gente que lo sabía. Bueno, pues claro, hay una persona de Vox que iba en una lista electoral, ¿eh?, allí, de profesores del instituto, que llama a la consejería, y la consejería rápidamente mueve hilo y mandan a un inspector a que vigile, ojo al canto. Si el nivel de violencia que tenía los contenidos de la jornada era adecuado, o sea, tontos no son, ¿eh? Era adecuado para el alumnado. Por eso lo digo yo, que se iban a enterar de que Queipo de Llano invitaba a violar a las mujeres, a ver si los niños iban a sufrir un infarto o algo. Vamos, con lo que ven los niños en la tele y las niñas. Eso sí que le haría falta un PIN parental, pero para controlar los contenidos audiovisuales. Eso. ¿Y cuál ha sido la reacción? Un grupo de profesores diciendo, ¿lo ves tú?, a la profesora que lo había organizado. Te lo dijimos que no te metieras en eso. Autocensura. Y luego el claustro ha decidido que ya no va a hacer más aún nada. Esto es lo peor que puede pasar. Esto es lo peor. Porque además, de esto en este país sabemos mucho. Hemos pasado, hemos vivido 40 años en una dictadura, ya se nos ha olvidado. Sabemos mucho. O sea, se pone en marcha un mecanismo y luego después el mecanismo funciona solo, como el que le da cuerda a un muñeco. Se deja y ya el muñeco va solo, porque ya la gente interioriza, interiorizando. Entonces, que me va a dar problema hablar de educación sexual? Pues no hablo. ¿Que me va a dar problema hablar de igualdad? Pues no hablo. O hablar de feminismo, o de mujeres, o de Franco, o de lo que sea, pues no hablo. Porque además el PIN parental en la práctica no se puede hacer, y eso el alumnado lo sabe. Pero es que no es eso lo que se pretende. Lo que se pretende no es que determinados alumnos salgan del aula, sino que no se hable también para los que quieren escuchar eso. Porque en la práctica es una cosa que entorpece tantísimo que no se puede hacer sencillamente. Y eso es la cuestión. O sea, no es tanto proteger a esa minoría tan con esa piel tan fina, ¿no?, que todo le puede dañar, no, cuanto entorpecer que la mayoría que quiera tampoco pueda. ¿Y eso cómo se hace? Con la autocensura, aumentando la burocracia de los centros, que ya de por sí asfixia, y poniendo sobre el profesorado un foco de sospecha que hace que las familias, sin ser malintencionadas, se acaben preguntando, bueno, a ver lo que puñeta le están enseñando a mis niños, porque yo estoy agobiada, porque yo no puedo hablar de educación sexual con mi hija o con mi hijo, porque yo tengo dos trabajos para llegar a fin de mes, porque yo estoy muy cansada por las noches para hacer esto. Esta es la cuestión. Y cuando la clase media asuma este planteamiento, la escuela pública habrá dejado de tener relevancia. Seremos ya el gueto donde están los pobres para aprender cómo sobrevivir siendo pobres. Esta es la cuestión. Porque además, ni en las escuelas privadas concertadas se aprende más. Bueno, en las privadas ya ni hablo. Ni se aprende mejor, ni los niños son mejores, ni más competitivos. Ahí lo que se trabaja es un capital social que después hace que sea importante, no lo que has aprendido, sino con quién te sentabas. Y además eso financiado con dinero público. O sea, nadie va a poner en este debate entera de juicio la injusticia social que supone que el dinero de los que menos tienen, el recurso los recursos del 30% o 40% más pobre de la población, estén sirviendo para financiar la educación del 30% más rico. Es que es una explotación. Es que lo que significa la enseñanza concertada es un desvío de recursos tan brutal y tan injusto que por eso en muchos países de Europa no existe ni siquiera. Porque es absolutamente injusto. Ya no hablamos de ideología. Bueno, pues en estos términos en los que yo creo que sí que hay que sí que hay que insistir en el debate y no abandonarlo, claro que no. ¿Qué queréis hablar de educación? Vamos a hablar de educación, pero en serio, no con la irrelevancia de la senda abascaliana, de la secta abascaliana. Esa es la cuestión, ¿verdad? Ya no voy a hablar más, ¿eh?